Pobrecito guajolote, pobrecito guajolote, que se quedó sin cenar. Por andar de enamorado, lo tenemos encerrado y lo vamos a matar. La sobrina de Don Chucho dice que le gusta mucho porque es muy vacilador, pero andaba enamorado de la guajolota prieta que tenía Don Amador. Pobrecito guajolote, que se quedó sin cenar. Por andar de enamorado, lo tenemos encerrado y lo vamos a matar. La sobrina de Don Chucho dice que le gusta mucho porque es muy vacilador. Pero andaba enamorado de la guajolota prieta que te...